Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual. Todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos otra vez a una tarde de viernes, una tarde de inicio de fin de semana, a su programa El Juguete Rabioso. Esta tarde igual estamos con Casa Llena, con invitados especiales, invitados que nos estarán dando un poco de su toque urbano. No somos boombox, pero tenemos también a la gente que hace arte urbano, que también estamos trabajando dentro de lo que es la cultura. Nos están invitando a varios eventos, así que por favor estemos atentos. Ya le vamos a dar el chance para que nuestro invitado se dé, pues, la oportunidad de presentarse y también esté trabajando junto a nosotros y nos den las invitaciones. Vamos a hablar un poco de cultura, de todo lo que estás trabajando, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de diferentes ministerios dentro de lo que es el trabajo y cómo esto apoya. Como ustedes saben, esto dentro de lo que es la política, es bastante político este programa y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo es qué tan difícil se hace ser artista en este país? Y pues de eso vamos a sacarlo y vamos a sacar un poquito el jugo. Pero como es de costumbre, vamos a comenzar con una cancioncita de este programa. Y ahí vamos a pedir por favor a cabina que nos complazca con la siguiente canción. Y seguimos. Thank you. 1. Yo. Yeah, somos los Ni. Un cerrado guachalado, Cachapamba. 593. Esta calle en la casa. Yo. Dice. Somos una sociedad organizada, tomamos de la mano, hemos logrado lo que la gente ya nos ha imaginado. Toda una vida de tradiciones, una vida llena de emociones, una cultura de poder segura que dure en este mundo de desorden. Lo que se debe erradicar, la juventud empieza a cambiar, aunque el rap que estén haciendo su vida está para mejor, para mal. Estoy orgulloso de lo que tiene, con su pensamiento se mantiene, sin importarle lo que aprende todos los días que en su vida sucede. Lo más ridículo es decir y fingir ser otra persona que somos historia, y mirar como él mismo lo borra. Ahora reacciona, ya mira y camina por tu zona. No te alejarás, por más que tú corras, que eso es tan obvio. El cambio es notorio, lo único que causa con ese pensamiento es el odio. Toda tu familia y a los que te rodean, decir que eres alguien que no eres, esperando a que un corte tan raro, un corte tapado, una forma de vestirse tan paso que causa un impacto buen rato de dar a su lado. Por mi parte me gusta la vida que llevo yo todos los días, encuentro con nuevo, a cada momento me pongo a pensarlo. La cosa que he hecho, lo bueno, lo malo, sabiendo que eso yo puedo mandarlo. Para no ser otro, no puedo superarlo, siguiendo para arriba, dejando complejo de despreciar a nuestra comida. Te fijas y todo lo que seguía con esa ideología, se contagiaría, se destruiría todo lo que hemos formado. No escuchaste ni en vano la lucha de muchos años, dejarlo ahí botado, el esfuerzo desperdiciado, porque no somos a los que antes conocían, a los que antes humillaban, ahora nadie se arrodilla. Lo que no quiero es que no me controlen como si fuera un soldado. Dime, te tratas de ocultar tras el antifaz. ¿Acaso no quieres que sepan de tu realidad? Te sientes menos por el capital, tienes que apantallar, porque mejor no aceptas esta invitación para luchar. Digo que somos cuadras con inteligencia, que somos más que calificaciones de libreta, que nuestra sobriedad va más allá de nuestras borracheras y en la adolescencia disfrutamos de conciencia. Y es que no somos esclavos de la competencia, sabemos valorar lo que está verdad. ¿Qué pasará cuando solo quede ese sin sabor de la discriminación, cuando hayan despertado del sueño, cuando el occidente haya inferiorizado nuestra cultura a un simple volcán? Nada será como antes, se olvidarán las viejas clases, despertarán esclavizado a sus semejantes, descubrirán que son diferentes cuando más se les parece, descubrirán que así no perece la diferencia entre la gente. Y seguimos otra vez con el juguete rabioso. Otra vez buenas tardes a toda la gente que se está pues sintonizando junto a nosotros por el 940 AM, por www.radiocasadelacultura.com, o también a la gente que se descargó su aplicación por la Google Store o Apple Store. Como les comentaba, esta tarde tenemos un invitado bastante especial, un invitado que es de la casa, un amigo, Y pues le vamos a dar el espacio para que él se presente, para que él nos diga todo lo que nos viene a anunciar el día de hoy. También tiene algunas invitaciones para hoy y también para la semana que es carnaval, que tenemos un poquito de vacaciones. Nos va a invitar y nos va a dar unos toques de lo que es la cultura dentro de eso. ¡Ey, ey! ¿Qué onda? Saludos de parte de los NIN. Mi nombre es Omeka Chimuel. Haciendo música, haciendo rap, quichua desde Otavalo. Venimos de acá a compartir un poco de... Venimos acá a compartir un poco de historias, de música, de los proyectos, de algunos shows que estamos pendientes de aquí a presentar por la capital. Y ya, pues empecemos así. Haciendo este también el trabajo que nos van a invitar. Pues hoy en la noche tenemos en el útero un concierto, bueno, más que nada, una actividad que se llama El Sensorial. Dentro de esto hay un trabajo que es bastante importante de lo que van a hacer los compañeros, así que también nos va a explicar un poco de eso. El día de hoy vamos a estar aquí trabajando con una obra que es en el formato sensorial, que se viene trabajando con el colectivo Con Fundamento, con Julián Corallo, que está a cargo de todo este proyecto, que va a ser en el útero, en donde estamos presentando el proyecto El Despertar Andino, que es una temática que abarca diferentes ritmos de toda Latinoamérica, del sur de Latinoamérica, y se ha ido enfocando más con la temática de los Andes que hemos venido trabajando. Entonces es un proyecto diferente, ya que se trata de una interacción entre el público y los músicos, ya que al ser un formato sensorial se tapa uno de los sentidos para que se agudicen el resto. Entonces, para que sea una experiencia completa y puedan ver, entonces de paso están invitados a todos para que se acerquen esta noche a las 8 de la noche en el útero. Vamos a presentar la obra del Despertar Andino. Y es como nos gusta, ¿no? Grateche. Gratis, panas, gratis. Caigan a las 8 de la noche. Va a estar súper, súper bacán. Música, comida, fiesta, todo, de todo va a haber, pana. Bacano, bacano. Este tipo de trabajo que se está haciendo, que se está estructurando dentro de lo que es la cultura, de este enfoque cultural. Y pues más que nada, Suma, ¿ya tiene cuánto tiempo desde lo que tú creaste tu grupo? Aparte, bueno, del grupo que viene de tus hermanos también, todo el conjunto que has tenido dentro de lo que es lo cultural, más que nada de todo lo andino, de todo, rescatando esta cosmovisión también, ¿no? Respetando también toda tu, más que nada, la cosmovisión y lo que entiendes tú por el respeto al otro o a lo otro. Listo. Bueno, este proyecto musical, que como mencionas mismo, más allá de los NIN, más allá de Yarina, ha sido el núcleo familiar mismo, es prácticamente un ambiente súper cultural, súper musical, que es donde que te va enseñando una base de lo que vas creyendo, de lo que vas formando parte, de lo que es esta parte de la vivencia andina, de la cosmovisión andina. Entonces, es súper súper bacán porque, más allá de las prácticas, más allá de las vivencias, un elemento súper importante que se trabaja en los proyectos mismo es el idioma, que como el quichua mismo ahora es un elemento súper importante que se ha ido promoviendo y al menos nosotros lo hacemos mediante la música. Entonces, lo hacemos de acuerdo a eso. Los proyectos musicales se han ido formando de acuerdo a las experiencias, a las vivencias y al compartir familiar. Ahora mismo se sigue trabajando muchos proyectos más allá de lo que es una sola colectividad, como por decir Yarina o por decir los NIN, sino que esto va más allá de tratar de impulsar a que más niños, más jóvenes se vayan sumando y se vayan creando sus propios proyectos para que ellos también sigan aportando y sigan teniendo sobre todo esta línea, este mismo punto en común que es toda la vivencia y la vida de todos los Andes, de la cosmovisión andina, para recalcar. Entonces, se va promoviendo eso. Entonces, en todo tipo de música es como que siempre va a haber ese tipo de elementos que son muy importantes para revitalizar una cultura. En este caso, nosotros como quichuas de Otavalos. Interesantísimo. Cómo esta parte del trabajo no solamente fundamenta el hecho de que tú no te conviertes en un profesor, en un maestro, sino en un guía, que le da la oportunidad a los niños, niñas, a los que estén interesados en hacer un tipo de cultura o rescatar este tipo de cultura, bueno, entendiendo la cultura, pues, como dice Walter Benjamin, que está en todo, que está representado en un sinnúmero de cosas. y este tipo de ideas, como lo formamos o lo estructuramos, ser un guía que promueva no solamente el interés del otro, sino que también establezca parámetros para que el otro comprenda lo que es, lo que le gusta, lo que le va a él revitalizar. Y esta idea también del rescate mismo, de no solamente del idioma, el rescate mismo de la idea, de la vivencia, del proceso que tiene un ser humano, de la práctica, de las prácticas. Eso mismo ya vamos a hablar un poquito luego, lo que nos va a invitar también esto de, lo que nos invitabas a esta fiesta, que va a haber en, creo que en Peguches, ¿no? Claro, del Pau Carrami. El Pau Carrami, que va a ser en este feriado de carnaval, que también es un proceso bonito en donde usted puede divisar muchas cosas, y que les invitamos, no solamente desde el hecho de verlo, ¿no?, de disfrutarlo, sino del conocimiento mismo de lo que estamos consumiendo. Consumamos también lo nuestro, consumamos también lo que nosotros podemos ver y lo que visualizamos. ¿Y por qué no este tipo de, como la cultura quichotahualo, que tiene esta tradición no solamente fundamentada, vista solamente en la manera artesanal, sino vista también desde lo que se puede crear, de lo que se está haciendo y de la estructura que uno está fundamentando para ser cada vez más fuerte? Interesante, o sea, qué bacana la forma en la que ustedes están estructurando este proceso. Y bueno, pues, o sea, yo también entiendo y quisiera entender, como ustedes saben, este es un proceso como bastante político de lo que es el juguete rabioso. Entender qué tan difícil es ser un artista en el Ecuador, o sea, qué tanto apoyo tienes. Obviamente me refiero a las autoridades, yo sé que tu familia es un núcleo que ya se conformó como artistas. Yo creo que hay en ese sentido de ver cómo es que se va, cómo se ha ido desarrollando, cuál ha sido el apoyo que se ha recibido también por estar involucrado. El arte es súper, al igual que otras profesiones aquí mal que no son valoradas, como los profesores mismos. Sí, por ejemplo, es similar, algo así, que son profesiones que muchas personas no se dan cuenta la importancia, la responsabilidad, la disciplina también, lo que implica para esto. Por parte familiar, como dijiste, siempre ha habido apoyo, todo eso. Por parte de autoridades siempre ha sido, con decirte que siempre ha sido autogestión, es como que ya uno mismo siempre se busca las maneras. Prácticamente esta nota es sacársela, jugársela mucho, comprometerse, y sobre todo porque más allá de ver un ingreso económico, es algo que te apasiona, es por convicción, es por algo más vivencial, es por algo que es parte de ti, y es algo que se sigue luchando, así siempre se dan modos. Es difícil decir que esto es una de las profesiones súper, la mejor como para tener una remuneración. Reditúa, no es rentable, por así decirlo. Rentable, pero nada que ver, sino que es más por compromiso, y sobre todo porque uno de los de las cosas más bacanas que se consigue mediante el arte es generar más cosas, conocer más gente, realizar, crear cosas diferentes. Por ejemplo, esto de la casa, por ejemplo, nosotros como grupo, que se ha ido formando como un grupo musical, con esa intención y con esa visión de seguir haciendo más gente, seguir creando proyectos, ahora hay la Casa de Artes y Harina, que es donde se va formando, se va haciendo una escuela de música para niños y niñas y jóvenes. Entonces es como que se va expandiendo y todo eso. Entonces esa importancia sobre todo de esto, y ver que se sigue sumando gente, es como que sí se tiene esperanza todavía de que esto se siga generando apoyo, se pueda visualizar que el arte es una de las cosas más importantes que debe tomarse en cuenta en muchos ámbitos, como por ejemplo la educación, que es también muy importante, y este elemento es súper relegado de todas las cuestiones. Entonces es súper complicado, al igual que otras profesiones, pero el hecho de tener esa convicción y tener la nota de la autogestión ayuda muchísimo para que esto no se muera. Porque entonces es bastante gracioso el ver que tú has estado en tarimas internacionales, y no solamente por el hecho de que representas dentro de tu música, sino de lo que representas para lo que es hacer la música, o misturar la música, el rap, que es tan anglosajón, misturarlo con el quichua, que es tan nuestro, que es tan parte de nosotros, y misturar de esta manera es lo que estructura un avance, es un crecimiento extraordinario o gigantesco, el ver cómo eso se realiza desde las bases, cómo tú complementaste tu creación, lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú literalmente estás convencido a hacerlo. ¿Cómo esas cosas hacen que tu accionar, tu día a día, en tus labores, la puedas lograr? Siendo maestro, por ejemplo. Bueno, como tal, les comento, Sumay también está dentro de una fundación a la que yo también pertenezco, que es Enseña Ecuador. Y dentro de eso también él está involucrado a lo que es la educación. ¿Y cómo tú misturas la educación vista desde la música? Porque todo también es parte de lo que... De este aprendizaje que también llega al ser humano, este aprendizaje que es diferente, esta forma en la que tú recuerdas cómo mi profesor me enseñó a partir de una lírica. O sea, cómo nosotros hacemos este tipo de, o misturamos tu cultura, la cultura anglosajona, que en este caso es el rap, y tu forma en la educación, por ejemplo. Listo. Por ejemplo, dentro de todo esto de la educación, esta parte del arte, ver cómo se puede fusionar para tener un buen resultado con ello. Yo creo que compartimos contigo mismo en en el curso de verano, ¿no? Que era más o menos, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, siempre buscar que el elemento de la música sea parte importante del desarrollo integral de una persona. Y entonces por eso es que siempre se trata de estimular y que esto sirva de un como que sea una parte de base muy importante en todo lo que son en todo lo que es la educación. Por ejemplo, en ese curso de verano lo que llegamos a hacer, y justo estoy aquí igual también con Esteban, que fue parte de mi colaborativo en ese entonces, ver que estar entre el rap, mezclar esta parte de esta cultura anglosajona, venir acá, mezclarla con una realidad de los niños, según ellos lo que quieran, mezclarle con una materia que tiene mucha relación con lo que es el rap, como por ejemplo la lengua y la literatura, la forma de escritura, la forma de rimas, de poesía, de párrafo, todo. Entonces fue como, en la actualidad es como que con estos se ha podido difundir este tipo de música y se ha podido implementar con el gusto de los niños para que se pueda hacer algo. Entonces, la música ha sido como una herramienta súper importante y se sigue demostrando que más allá del estímulo sigue desarrollando muchos otros elementos de los niños. Por ejemplo, les ayuda mucho a tener más de acuerdo a la sonoridad o a las canciones que se va poniendo. Por ejemplo, que siempre se trata de crear una atmósfera entre todas las personas que están ahí. Siempre sirve de estímulo más para los niños para que tengan una realidad distinta, porque yo pienso que esto de la música es crear una atmósfera distinta, y para eso cada música puede servir para cada momento. Cada música representa una sensación, una emoción, y eso lo puedes mezclar con muchas cosas. Es como que te llega a dar una idea más de estar una historia real dentro de... Entonces, de esa forma lo trato de asimilar yo. Para cada momento hay cada música y es cuestión de eso, saber cómo mezclarlo para crear una atmósfera en donde te puedas tener más cosas y puedas interiorizar más dentro de una persona. Misturar este tipo de arte, o sea, qué duro, qué bacano, o sea, saber qué hacerlo desde esta razón. Y pues bueno, como es parte de también del Juguete Rabioso, también tenemos también estos procesos en donde vemos qué es lo que está pasando dentro de la cultura, de lo cultural, de lo que hacemos, de lo que es nuestro, de lo que es para nosotros. Sí, y pues tenemos una llamada. Ahora sí, pues escuchemos quién nos está llamando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marquito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo vas? Todo bien, ñaño, todo bien. Observando tu programa, felicitando siempre el Juguete Rabioso. Yo veo que tienes un invitado de lujo. Sí, sí, de los NIN. Los NIN están por acá. Sí. Los NIN en la casa. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vas? ¿Si nos crees iría en la noche a lo sensorial? Sí, estoy un poco enfermo, pero más que todo llamaba para poder aportar un poquito al tema que ustedes estaban hablando. Buenísimo, buenísimo. También nos vas a hablar que de música. Dice, Sumac. De los NIN, de Yarina, le cacho siempre, por YouTube nomás, pero así toca. Entonces, claro, yo también soy parte de la onda del movimiento musical, y claro, forjarse como músico, tener el apoyo, es sumamente difícil, tomando en cuenta que nosotros estamos en una era de la industria cultural que no necesariamente se fija en todos estos tipos de música, que aquí en el Ecuador existen varios, ¿no? Entonces, nada, simplemente felicitar por el aguante que ha hecho los NIN. Les sigo desde 20 balas hasta lo que están haciendo ahorita. Ayarina, chuta, es uno de mis grupos preferidos porque yo soy un músico que intenta porque no puedo ponerme a comparar con semejantes músicos, con la familia Cachimuel, con el mismo Alex Alvear, ¿no? Entonces, sí me queda muy... O sea, estoy muy agradecido con todo eso y qué chévere, me hubiese gustado estar ahí. Lamentablemente estoy un poco enfermo, pero les estoy escuchando y espero que algún rato podamos compartir, hacer musiquita, hacer alguna nota y súper chévere lo que están hablando de la educación, de la música, entonces es súper importante. Sobre todo les felicito porque aparte de Sumac ser músico, es docente, entonces creo que no puedo hacer algo más hermoso en la vida que ser eso. Entonces, felicitaciones Marquín, y gracias por estos espacios que nos siguen dando a todos, y bacán, que les vaya hoy bien en la noche, y si no les alcanzo a caer, pues ahí disfruten por mí. Eso es, hermano, muchísimas gracias por el aporte. Pues si algo tiene que decir, Sumay, algo tienes que decirle. Muchas gracias, brother, gracias por escuchar, por aportar con la participación, que es súper importante para que las notas sigan creándose, sigan conectándose, sigan creando historias diferentes. Y de paso también, o sea, para hacer musiquita esta noche, o sea, sería bacanazo también que puedas caer allá, lo que estamos de ahí, vamos a tocar. También soy parte de los músicos que vamos a estar a cargo de la obra, entonces a ver si es que te puedes caer, porque esta nota es también como música de sanación y para ver si te puedes curar ahí, brother. Entonces, gracias por el apoyo, gracias por el acolite y por la invitación. Voy a estar pendiente. Estaba con una fuerte infección, pero yo ya me estoy comunicando con ustedes y espero que sí, en realidad podamos algún rato compartir musicalmente. Yo tengo una banda que se llama Callar y por ahí podemos hacer algo también, entonces... Todo tranquilidad, como digo yo, y en la noche si yo estoy mejor, yo les caigo ahí todo tranquilo. Buenísimo, Ñaño, hecho, muchísimas man. Gracias, bacanísimo tu aporte. Bacano, pues sí, puedes conocer a Sumay, mi cual puede ser contacto, él tiene el contacto directo con Alex Alvear, y pues quién sabe, y saltas a la fama, y te curas de desinfección. Buenísimo, Ñaño, gracias, y pues ahí cortamos. Y pues bueno, como ustedes saben, el tema de la radio también es un poquito corto en de los tiempos. Nos vamos ahorita a los mensajes de la Casa de la Cultura y seguimos conversando también de lo que esta tarde tenemos en invitados con Sumay de los NIN. Yo, Shinaya Mikanchi, los NIN, ¿qué ves te dirá? Déjame contarte lo que alcanzo a ver desde aquí arriba, acompañado de un rico clima que antes ni sentía, desde donde puedes oír el sonido del viento, el vaivén de las ramas y apreciar sus movimientos de él. Y no es solamente eso, de verdad, si cierras los ojos y escuchas también te sorprenderás, porque desde aquí con facilidad puedes escuchar cada sonidito de todita esta comunidad. Ahora convertido en barrio para tener beneficios, ya que sin eso careceríamos de algunos servicios, pero hay cosas que de aquí no cambiarán, como ver a la gente reunida en la casa comunal. Por más alto que se estén los pies pegados en la tierra, si quieres un laberinto, solo camina por donde tú quieras. Desde la segunda etapa, disfrutando del paisaje, bienvenido mi panita, todo esto es Monserrate. Mientras voy caminando, van sonando mis pisadas, los recuerdos se convierten en versos para mi tierra amada. Al estar aquí podrás confirmar lo que digo, donde aparte de encontrar amigos, los vas a ver full de primos. Son tantos los recuerdos que a mi mente invaden, como capilladas, carniceros y campeonatos barriales. Las octavas infallables, disfrutando con la gente, haciendo bulla desde la calle 8, pero de septiembre. Sobrevivimos desde el barrio haciendo resistencia a los caudillos. Son nuevas eras, nuevas cadenas las que te esperan. Para que tiene ya, yo canchico y es que ya. sabes que se ha hecho imposible dejarlo en el olvido cuando el recuerdo permanece vivo. Bienvenido mi panita, todo esto es Montserrat. Bienvenido mi panita, todo esto es Montserrat. Bienvenido mi panita, todo esto es Montserrat. Bienvenido mi panita, todo esto es Montserrat. Necesario estar de la mano de comodidades tales como puedes encontrar dentro de las ciudades. Aquí la imaginación es lo principal, improvisando con ideas y no en la parte musical. Los pelos alborotados, rayos de sol en la piel, lleno de tierra en las uñas de las manos y en los pies. Así mismo ves, claro que así mismo ves, por eso te lo repetiré diciendo una y otra vez. Aquí no va y pierde, todo es por intuición, brother. Y eso que antes la dirección eran las calles y no ves que correr. Si quieres jugar, entonces tírate al podio, quédate hasta medianoche a ver quién gana en el boli. Esto caballín, si de dinero estás escaso, no faltaron panas que acolite para un dolarazo. Yangata dirá, esto no es puro cuento, sino caigan a confirmarle la gira del movimiento. Desde hace siglo, resistencia en el barrio. Así seguimos, resistiendo en el barrio. Desde hace siglo, resistencia en el barrio. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Casa de la Cultura. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Y seguimos de tardes otra vez en El Juguete Rabioso. A toda la gente que ya se conectó, a la gente que está regresando a su casita, a la gente que está saliendo a farrear, que vaya con mucho cuidado, tenga mucho tiempo también. Las redes sociales también, síganos en El Juguete Rabioso, en Facebook, El Juguete Rabioso Ecuador. Porque ustedes saben, nuestro nombre viene de una obra de Roberto Arlt, que se llama El Juguete Rabioso, un argentino. Así que búsquenos como El Juguete Rabioso Ecuador. Ahí nos pueden encontrar, y nos pueden seguir, y pueden ver las transmisiones en vivo que también estamos saliendo. Estamos también en conjunto trabajando con otra productora que se llama Faxo TV. Ellos también están retransmitiendo este programa, así que, por favor, escúchenos, véanos, y también por la radio de la Casa de la Cultura. También no se olvide de vernos ahí, el streaming y la señal que tenemos. Como tal, les comento, estamos otra vez con Sumay Cachemuel. Él es parte de los NIN, él también es parte de un grupo musical y un grupo cultural, artístico, que empieza a trabajar todo lo que es la idea de lo que es la educación a partir de la música. ¿Y cómo mistura esto? Desde la base de conocer qué momento es el indicado y cuál es la canción apropiada para el lugar, que es buenísimo, que es interesantísimo. ¿Cómo misturar este tipo de mundos diferentes? Pero así vamos a las invitaciones. Recordemos que tenemos una invitación para las 8 de la noche, donde Sumay también estará tocando. Recuérdanos, por favor. Esta noche vamos a estar en el Útero, cerquita de acá de la Casa de la Cultura. Vamos a estar presentando el Despertar Andino, que es en un formato sensorial. Va a haber música, va a haber, bueno, toda la obra está relacionada entre sonidos, aroma, música, comida, bebida. Entonces, es una fiesta súper divertida, una fiesta andina, en donde todos están invitados a participar. Es un formato diferente, todas las personas estamos ahí súper, súper relacionadas, mezcladas, es un tipo de música constante. Entonces, es desde las 8 de la noche, hoy es gratis, va a haber una colaboración voluntaria, si es que tienen de una colita, si no, no hay lío, nosotros les invitamos, pero la cosa es que se den cita, que caigan, porque eso va a estar súper divertido eso. Vaya vecino, que está bonito, vaya, así está. Y gratis. Gratis, como nos gusta. Y bueno, la nota de ahora es hablar y bueno, ver estos procesos. Cómo la música también, a partir de que simplemente no solamente es bonita, sino que también crea un tipo de identidades. Cómo crea la música, si nos planteamos a épocas de revolución, la música también fue parte de esto. La música es parte del motivo en la que la gente empieza. Es más fácil grabarse para las personas un estribillo musical que grabarse diferentes, no sé, estrofas de un himno. Y estas luchas, ¿cómo se legitiman a partir de la música? La música también legitima estas luchas. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de la sonata de Santa María de Iquique, que la hacen, que dura 16 minutos y que lo hace el grupo Intilimani. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace a partir de eso? ¿Cómo vemos a músicos que murieron dentro? Bueno, lo tradicional, que es Víctor Jara, lo hace desde la música, y cada uno desde su estructura, desde su trinchera, por así decirlo. ¿Cómo la música también es parte de esta estructura? Escuchamos la letra de tu música, que también les invito a ver, que también la tenemos en YouTube, que la podemos encontrar en Spotify. ¿Cómo nosotros también buscamos, por ejemplo, Monserrate? ¿Y cuál es la tradición de tu barrio, por ejemplo? Monserrate es un barrio que tuvo lucha, que tuvo un proceso social en donde se buscó y se peleó para que ese barrio no sea descolonizado por así por la gente, o que el municipio no expropiara a la gente de esos lugares. Desde eso, ¿cómo la lucha se hace eso? ¿Cómo Monserrate expresa eso para ti dentro de la legitimación de los procesos sociales? Toda propuesta de toda persona es una propuesta revolucionaria, porque prácticamente se quiere generar un cambio de algo diferente que hay, de un cambio totalmente extremo. Y eso es lo que se hace de parte de eso, por ejemplo, desde los jóvenes, las propuestas. La música es un elemento, es un complemento que va a todo este tipo de luchas que van, en este caso, desde los jóvenes. La música ha sido una parte fundamental para demostrar todo este tipo de situaciones. En el caso de Montserrat, al escuchar la música es como decir, es un pensamiento que viene desde una persona que está defendiendo su posición y su forma de ver la historia a la que le ha tocado vivir. Es decir, los jóvenes siempre vamos a estar creando nuevos espacios, nuevas propuestas, nuevos temas, nuevas temáticas. Entonces todo esto se va generando así. La música ha sido este elemento que nos ha ayudado. Montserrat, la vida cotidiana, siempre se va demostrando las necesidades, y para eso ha servido esto, la música, como una plataforma en donde nosotros podemos ver y donde podemos decir lo que sucede. Los proyectos juveniles, cada proyecto, de acuerdo a la constancia y a la disciplina que se le pueda dar a cada uno, es la que va a sobresalir al final. Los jóvenes van a decidir cuáles, con quiénes mismo, qué es lo que van a defender al final a través de este arte al final demostrando qué es lo que quieren hacer. En este caso, nosotros siempre vamos a representar las vivencias desde niño, de cómo se vivió, de cómo se vivió en comunidad, la transición que se vivió en mi barrio, desde que era una comunidad que necesitaba ciertos servicios básicos para obtener las cosas que el resto de barrios tenían. Tuvo que perder esa parte de ser una comunidad para ser transformado en barrio, para que tengan alcantarillado, para que tengan el adoquinado, las luces. Pero por suerte, ciertas prácticas se mantienen en la gente, porque a pesar de que las instituciones ya se vayan vayan cambiando todo este tipo de prácticas, la gente todavía la vive, y un ejemplo claro de ello es la minga, que todavía se realiza en las comunidades con la gente, con el apoyo de la gente. Ahora mismo una de esas luchas después de 23 años, la gente de mi barrio recién está consiguiendo las escrituras de los terrenos que lucharon por todo este tiempo, que estaban ahí peleando con el miedo de que se les quite por tanta inversión, por tanto cuidado y todo, y justo después de 23 años se refleja en estos meses, que ya lo lograron con constancia, con lucha, y prácticamente siempre es eso, siempre se basa desde esas historias. Legitimar esos procesos sociales, literalmente, ¿desde dónde? Cada uno lucha desde su propia trinchera y desde cómo se está trabajando este tipo de acciones. Como tal, muchos otros músicos trabajaban en lo que eran, como lo mismo lo hizo la Violeta Parra, Nicanor, su hermano, los hijos de Violeta. ¿Cómo hicieron este tipo de acciones y cómo lucharon? No solamente por la defensa de derechos, lucharon también por la defensa dentro de lo que es la educación. ¿Cómo nosotros estamos estableciendo esta necesidad? ¿Y cómo ahora la gente de tu barrio lucha por estos procesos que son legitimar su acción, lo que son, lo que les pertenece? ¿Y por qué legitimamos lo que les pertenece dentro de lo que la urbanidad? O sea, matarlo desde este sentido, crear y romper paradigmas estructurados desde la... O sea, irrumpir en la comunidad para crear este conflicto y decir, no, ahora son urbanos. Y si quieren ser urbanos, tienen que legalizar. ¿Por qué legalizar? Esa palabra me jode dentro, bueno, no legalizar la palabra, ni tampoco legalizar me jode, pero me jode la idea del cómo le ponen al deber ser, y el deber ser que es totalmente moralista. El moralismo de sí, ahora quieren agua, pues legalicemos, hagámonos urbanos. Quieren escuelas, nos hacemos urbanos. Y es la idea, y es como nosotros nos planteamos, pero esta lucha también está vista. La lucha es claro, permanece, y permanece gracias a la gente. Como eso te digo, es una de las prácticas de eso, trabajo colectivo, el reunirse, el organizarse, el ayudarse, el colaborar en realizar todo eso. Entonces, a pesar de que las instituciones sigan fragmentando todos estos procesos, por suerte en las personas todavía se mantiene vivo estas prácticas fundamentales. Y una de ellas, a través de la música, se puede seguir ayudando a que eso no se muera, pasando la voz al resto de generaciones. Fortaleciendo todos los procesos, literalmente. Como ustedes saben, nosotros somos un pueblo netamente hablante. Nosotros no escribimos. La tradición oral que nosotros tenemos es una tradición gigantesca. Y es desde donde nosotros hablamos, desde donde nosotros nos expresamos, y desde nuestro lugar de enunciación, de cómo nosotros creamos lo que nosotros pensamos. Y desde esa idea estructuramos la razón de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. Generaciones, personas, seres humanos. Creamos este sentido y estructuramos varias cosas. Este sistema irrumpe, y esa es la forma de irrumpir. Es la forma de crear política. La política dentro de la acción. De ser entes que generen. Y, o sea, no quedarse quieto ya de por sí es parte de... Y qué bacano ver y reflejarse frente a esas realidades con tu música. Quizá la gente escuchaba la canción Monserrate y movía la cabeza porque tenía bonito el sentido y tierra el punchis punchis y tenía mucho agrado. Pero no sabía lo que llevaba consigo la canción. Claro, es un proceso, esa canción es un proceso de la transformación que vivió desde el 2006 hasta la actualidad, de cómo se fue fragmentando, qué es lo que tuvo que suceder, cómo era antes, cómo se llamaba antes. Por ejemplo, decir la calle 8 antes se llamaba la calle sin nombre. Era la calle sin nombre. Muchas de las calles no tenían nombre, no tenían nada, eran prácticamente un sector que no estaba reconocido. aunque en la actualidad hay muchos barrios del cantón que no están legalizados, imagínate en ese entonces. Entonces, por eso mismo fue como que una nota por visibilizar todas estas partes de este sector, porque solamente con eso es que puedes también demostrar y ver que hay necesidades también de ahí, del sector. Entonces, claro, es un proceso así de todo el barrio. Y es súper loco ver toda esta noción. Es ver, por ejemplo, cuando los comuneros de San Juan, por ejemplo, es una canción que también es escrita por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, por un profesor que yo tuve, un gran profesor, Leoncio Andrade. Él lo escribe mientras ellos estaban haciendo. Y los comuneros de San Juan lo que hacen es una canción para la gente que estaba en Peguche. Es un sanjuanito que en ese tiempo que es una herramienta de lucha. Ahora lo bailamos y lo festejamos. Pero, por ejemplo, yo lo estudio y estudio cómo, por qué nace esa canción. Y es para apoyar a los comuneros que estaban siendo expropiados de su territorio. Ese tiempo cuando nosotros, bueno, Ecuador también se dividió en haciendas, y esas haciendas también eran parte de un grupo de personas, de un puñado de gente, se les expropiaba. Y cómo los comuneros también se convierte ahora en una chicha, por así decirlo. Cómo es un sanjuanito en su proceso, en su tiempo de creación, de ser tan fuerte. Si vamos los comuneros, hay que zapatear, o sea, porque bailando, bailando también se aprende, ¿no? Y cantando, cantando también se educa. Y esa es la parte en la que yo quiero entrar. Y bueno, pues también el tiempo de la radio también escatima un poquito el proceso y estamos prontos a terminar. Quisiera cerrar este bonito proceso de este bloque que pudimos conversar con Sumay, cerrando con algunos procesos. Primero, hacer las invitaciones. Hoy a las 8 de la noche tenemos en el útero sensorial. Por favor, vengan. El 1 y 2 de marzo. El 2 de marzo les invitamos. Vamos a estar celebrando en el marco del Pauca Raimi en Peguche. Va a haber grupos como Jarcas, Yarina, Huiñaipa, que son representantes desde Bolivia, desde aquí del norte del país. Va a ser desde las 8 de la noche en el Complejo Cultural Peguche. Y el 3 de marzo vamos a estar también en Peguche por el sector de la Cascada. Va a haber el Paucar Urbano, en donde vamos a estar presentándonos con los NIN. Va a estar Curare, Mugre Sur, Ottawa Rap, Soberanos. También va a haber música andina. Entonces va a ser un mes de mucha música allá por Imbabura. Les están invitados todos. Gratis el evento de la Cascada de Peguche. Igual, vaya. Esto es también rescatar estos procesos, ver también cómo se convierte el hecho de ir de las cascadas. También tiene otro tipo de cultura que nos faltaría espacio para hablar, y de cómo esto también la gente baila al son de lo que le pongan, más que nada, y caminan, se duchan, se bañan, y eso es otra cosa y otra forma, otra cosmovisión. Qué buenísimo y bueno, bacano. Yo concluir con esta forma de expresar, recordando siempre las décimas que tenemos acá, porque saber que la palabra siempre es una herramienta de lucha, y tener en cuenta que tenemos que seguir luchando todos los días hasta que la dignidad se vuelva una costumbre, y estar trabajando todos los días, trabajando día a día y buscando cuál es la razón que tenemos para fortalecer, desde la educación, desde la música, desde lo que tú hagas, y esta forma de ser y de concebir a la música como una estructura que también puede irrumpir dentro de las estructuras sociales. Pues yo cerrar, darle el paso a Sumay, que se despida, que nos dé su mensaje final. Como tal, esto es, ya saben, la radio sigue, y pues este fue de mi parte el juguete rabioso. Yo me despido hasta la otra semana. Sumay, queda todo tuyo, tu micrófono. Hey, así nomás me voy a despedir con un buen saludo y fraterno de los NIN. Simplemente con esto no me quiero quedar. Les invitamos esta noche en el útero, formato sensorial, a las 8 de la noche. De esta forma rimo, a las 8 de la noche el proyecto Despertar Andino. Se dan cuenta que no vamos a estar de party, que caigan en la noche, que esta noche y esta fiesta es muy gratis. Gracias de parte de los NIN, Shujatun, Napaita, Cachapani, Tukuyaman, Pagui, Uyashkamanda. Y eso es todo, amigos, Shinayami Kanchi. Los NIN, qué bestia dirán. Muchísimas gracias. Y pues siga luchando hasta que la palabra se convierta en una herramienta de lucha y esta credibilidad se convierta en una costumbre. Muchísimas gracias. Esto fue el juguete rabioso. Hasta una próxima vez.